especial, Guillermo Enrique Uxón, programa que se transmite desde la biblioteca del mismo museo, este museo que tiene una rica historia, donde nació Guillermo Enrique Uxón, un célebre escritor, fue además de escritor alguien que hizo de su vida esto que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza y que siempre estuvo a favor de que en el mundo se tomara conciencia de la importancia que tiene cuidar el medio ambiente, además de dejarnos todas las enseñanzas y la difusión de todos los trabajos de campo que realizó en función de la flora y fauna de la llanura bonaerense, y que muy bien plasmó en su libro Allá lejos y hace tiempo, que también fue llevado al cine en el año 78 con actores de renombre como Juan José Camero, Gianni Lunadei, Dora Baret, realmente ha dejado una estela, ha dejado una impronta particular en todos aquellos que amamos la naturaleza, que no solo se limitó a los libros, sino también fue llevado al cine y que, por ejemplo, en Japón es una materia obligatoria en los colegios la literatura uxoniana. Les vamos a pasar el teléfono de nuestra querida institución, que es el 2229-497314, 2229-497314. El mail, que es arravera@yahoo.com. También nos pueden buscar en internet, nuestra página, que es museouxon.gov.ar. Ahí van a poder ver toda la información relacionada a nuestro Museo Histórico Provincial, que es amplia y variada, con una cantidad enorme de información que tiene que ver con la literatura uxoniana, con los cursos que se brindan en nuestra querida institución, con fotografías del lugar, un mapa de cómo llegar a la institución, en fin, la información es amplia y concreta, así que desde ya los invitamos a participar de esta página. Recuerden también que tienen la posibilidad de bajar los programas de radio. El último programa todavía del domingo próximo pasado no se pudo colgar por razones ajenas a nuestra institución. Por otro lado, quiero decirles que siguiendo con esta lógica de cuidado del medio ambiente, nuestra institución sale al encuentro con la comunidad, además de recibirlo en nuestro museo, también a partir de una decisión muy fuerte del director del museo, el licenciado Rubén Ravera, lo que hacemos es salir a promover las energías alternativas que están en íntima relación con el cuidado del medio ambiente, y vamos a colegios, vamos a centros de jubilados, vamos a donde nos inviten, centros culturales y demás, en todo lo que es el ámbito de Florencio Varela, y de a poco nos vamos trasladando a otras localidades, a otros partidos, en función de la requisitoria que nos llega. Y lo que hacemos en esos talleres básicamente es dejar en claro lo que son las energías renovables de una manera práctica. Para aquellos que tengan la intención de saber de qué van estos talleres, se pueden poner en contacto con nuestra institución vía mail. El mail es arravera@yahoo.com. Nos pueden llamar. Y nos pondremos en contacto y veremos la posibilidad concreta de poder llevar los talleres a las diferentes instituciones que así lo requieran. Buen día, Víctor, ¿cómo te va? Buen día, Fabián, bien, buen día a todos los oyentes. Acá estamos en otro nuevo programa, con un día que está, bueno, por suerte mejorando. Acá siempre es lindo, ¿no es cierto? El lugar es lindo hasta con lluvia. Así que realmente, bueno, está mejorando, se está poniendo lindo el día. Contento, feliz de estar aquí con ustedes. Tomando mate, disfrutando de un sol otoñal, mezclado con algunas, bueno, unas nubes grises, otras blancas, en esa diversidad de cielo que tenemos en Buenos Aires. Bueno, un otoño atípico, tuvimos días de muchísimo calor. Evidentemente el cambio climático está surtiendo su efecto, digamos. No, está comprobado que no es un mito, y cada vez se hace sentir más, ¿no? Evidentemente lo que está ocurriendo en el mundo tiene que ver con estas cuestiones, con el cambio climático. Evidentemente, antes las estaciones respetaban cada ciclo, y hoy por hoy hasta hay confusión en el reino vegetal y animal, digamos. Hay plantas que están en plena floración, cuando en realidad no debería ser así. Las abejas tendrían que estar de algún modo invernando, si se quiere, si cabe el término, y están en plena actividad floral, de recolección de polen y miel, digamos. Hay cosas que son indicios que evidentemente las cosas no están funcionando como deben, y en ese sentido volvemos siempre a lo mismo, ¿no? En esto de que el museo ocupa un lugar preponderante, y marcando tendencia muchas veces, en esto de promover las energías amigables con el medio ambiente, de promover la forestación con el vivero de árboles nativos que se encuentra aquí en nuestra institución, que bueno, que está Marcelo Montenegro a cargo, y diferentes amigos que también apoyan esta cruzada. Bueno, promover también todo lo que tiene que ver con la flora y fauna, también con las guiadas. Se recorre el parque y son 54 hectáreas, y en ese sentido lo que se hace es generar concientización en la gente. Concientización en la gente, digamos, ¿no? Que es tan importante. Vamos a ir a un tema musical y a regreso continuamos con el programa del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Uxo. Esta fiesta no falta nada, aunque muy poco es lo que quiero pedir. Una guitarra para tocar y los tambores que al dedicar con su rítmica bestia despierto en toda la ciudad. Una canción que llegue a todas partes, una canción que nos invite a bailar. Mis amigos quiero brindar, los que a mi lado siempre estarán. Esta copa levanto y le canto a nuestra amistad. Ay, ay, ay, ay, que viene y que va, que sube, que sube, que sube y baja para festejar. Ay, ay, ay, ay, que viene y que va, que mueve, que mueve, que mueve y baja para festejar, para festejar. Está siempre abierta para mi gente y todo el que quiere entrar. Ya no hay motivos para esperar y queda mucho por celebrar, que la fiesta hoy tiene comienzo y no tiene final. Esta noche se olvidan todas las penas, en cada estrofa nace una ilusión. Salud por esos ojos llenos de luz y que siga latiendo la fiesta en esta canción. Ay, ay, ay, ay, que viene y que va, que sube, que que sube vaca para festejar. Ay, ay, ay, ay, que viene y que va, que mueve, que mueve, que mueve y baila para festejar. Ay, ay, ay, ay, que sube, que sube, que sube. Ay, ay, ay, ay, que mueve, que mueve, que mueve. Ay, ay, ay, ay, que vaca, que vaca, que vaca. Ay, ay, ay, ay, que baila, que baila, que baila. Ay, ay, ay, ay, que viene y que va, que sube, que sube, que sube y baja para festejar. Ay, ay, ay, ay, que viene y que va, que mueve, que mueve, que mueve y baja para festejar, para festejar. Contundente el tema, fue un corte abrupto, sufre el tema musical de los Tequis, pura energía los Tequis, en un día que bueno, que se presta para bailar y disfrutarlo. Siguiendo con todo lo que comentábamos relacionado con el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Buxón, queremos comentarles y invitarlos al próximo domingo 5 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, se va a realizar en nuestra querida institución, esto que se viene realizando hace muchísimos años, que tiene que ver con el homenaje a don Roberto, amigo entrañable de Guillermo Enrique Buxón, don Roberto Cunningham Grain. Que era originario de Escocia, y que compartía varias pasiones con Guillermo Enrique Buxón, entre ellas el amor por los caballos, ¿no? Exacto, iba a decírtelo. Sí, tal cual. Desde el museo se le rinde este tributo, este homenaje a este gran hombre, que además de amar los caballos fue una persona que tuvo mucha... esto que podemos decir como un motor, un impulsor para causas muy nobles, y en ese sentido siempre se lo rescata, se lo valora, y además además del homenaje puntual que se le hace a don Roberto, nos visita año tras año la Guardia Escocesa de Buenos Aires, con todo su colorido, con ese abanico de colores tan particular de la Guardia Escocesa, con esos sonidos de los gaiteros que le ponen un halo diferente, ¿no?, en esta combinación de naturaleza y música, Víctor. Sí, es un acto muy lindo realmente, el sonido tan especial que tiene las gaitas, ¿no? Es algo tan especial ese sonido. Y pasamos un momento muy lindo y los invitamos, por supuesto, a acercarse a todos, ¿no es cierto?, el próximo domingo. Es una muy linda fiesta, lo hacemos todos los años. Además de los gaiteros, también tenemos que decir bien los fusileros, los famosos fusileros. Los fusileros, claro. Con sus fusiles y además las danzas, ¿no? Sí. Que hemos bailado el año pasado. Hemos bailado, o al menos hemos intentado bailar, ¿no? Intentamos. Hubo alguna fractura expuesta por ahí. pero sí, muy colorido, muy ameno, realmente año tras año esto viene tomando una fuerza impresionante, porque es esto que siempre digo, la combinación de naturaleza, de flora, fauna y además la danza presente, la música. Es un acto muy festivo, ¿no?, de celebración a este entrañable amigo de Guillermo Enrique Buxón, don Roberto, que marcó una etapa importante también. Así que, claro, reiteramos, el próximo domingo, 5 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, esto se va a entender durante todo el transcurso de la mañana y parte del mediodía, y va a ser amenizado con algún copetín, algún chocolate, como todos los años. Así que desde ya están todos invitados. 5 de mayo, a partir de las 5 de la mañana, en el Museo Histórico Provincial, Guillermo Enrique Uxson, que para aquellos que no saben, está ubicado en el partido Florencio Varela, distante solamente a 33 kilómetros de Capital Federal, y que bueno, que tiene diferentes vías de acceso para llegar de manera muy muy fácil, no hay forma de perderse, y bueno, y en contados minutos se encuentran con este paraíso terrenal, que invita a la relajación, que invita a conocer un poco más quién fue Guillermo Enrique Uxson, a conocer el lugar, que tiene recovecos maravillosos para descubrir, la zona del arroyo con toda su impronta, con todo su colorido, con el sonido de los pájaros, la cascada, A ver qué podés agregar, Víctor, a todo eso. Sí, en primer lugar que a las 5 de la mañana voy a venir, si no me esperen. ¿Cómo? A las 5 de la mañana voy a venir, no me esperen, por favor. ¿A las 5 de la mañana? No, porque recién cometiste ese error justamente sin querer decir a las 5 de la mañana, por eso digo, no me esperen a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, 5 de mayo a las 10 de la mañana. Bueno, pero, perdón. No, el lugar es, por supuesto, vamos a disfrutar un hermoso día, ¿no es cierto? Como todos los años. Entonces calculo también, ¿no es cierto?, que habrá algunos talleres, algunas visitas guiadas, así que bueno, una jornada completita. Sí, sí, claro, desde ya. Nosotros vamos a hacer el aporte como lo hacemos cada vez que hay alguna fiesta, porque lo denominamos de esa manera, una fiesta. Es una fiesta, claro. Siempre, bueno, exponemos los talleres de energía renovable con la bicicleta, ya va transitando los 1200 kilómetros y sigue funcionando perfectamente bien la bicicleta eléctrica que promovemos, que tiene la característica de ser muy silenciosa y cero contaminación, ¿no? Sí, con respecto a la bicicleta quería contar algo que justamente el otro día estaba calculándolo. Has recorrido 1000 kilómetros con 6 pesos, Fabián. ¿6 pesos? Claro, sacaba esa cuenta el otro día, digo, 1000 kilómetros con 6 pesos, ya más económico es imposible, ¿no? Sí, yo te diría que es mucho menos, pero aunque fuera esa plata, la verdad que es muy interesante, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, con 6 pesos hoy es 6 pesos menos que un litro de nafta, digamos. Un litro de nafta está como 7 pesos, una cosa así. Y además esto de no contaminar, así que sí, es muy interesante lo de la bicicleta. Está generando una revolución, ¿no? Ya aprovechamos la ocasión para decir que estuvimos en la escuela 66 del barrio del Rocío, aquí en la localidad de Bosques, aquí en el partido Florencio Varela, y bueno, estuvimos el día viernes con chicos de 11 y 12 años, quinto y sexto grado, con una respuesta súper, súper motivadora, de reflexión, de análisis, de evaluación. Bueno, fue muy, muy rico para todos, ¿no? Porque la verdad que con los chicos hicimos un ida y vuelta interesantísimo, nos mataron a preguntas. Sí. Y bueno, eso se va a completar cuando coordinemos una visita al museo para redondear esta idea de todo lo que promovemos y para que lo vean en funcionamiento de forma más detallada aquí en nuestra institución. Claro, sí, aprovechamos para mandar un saludo a los profesionales, a los chicos, por supuesto, del establecimiento. Sí, realmente fuimos muy bien recibidos, nos sentimos respetados, digamos, con los nenes escuchándonos, dentro de su energía, ¿no? Porque sí, los pibes como que tienen muchísima energía y cuando están todos juntos se potencian. Sí, teníamos como 60. Y había cerca de 60 alumnos más, los maestros, estaba el profesor de música, la directora, realmente fue muy, muy interesante, y es lo que venimos desarrollando hace bastante tiempo, esto de ir a las instituciones, a los colegios, y a diferentes instituciones y también hacer extensiones que tienen que ver con colaborar con otras instituciones, no solo promoviendo las energías renovables, sino dando una mano, como lo hicimos en el día de ayer por la tarde, con un comedor de Florencio Varela, que es un comedor que lo administra un querido amigo, Gonzalo Cruz, y bueno, estamos colaborando de una u otra manera. En este caso tenían un problema eléctrico, en que se habían quedado sin luz, y bueno, nosotros desinteresadamente y entendiendo esta lógica que la institución también está para dar una mano al resto de las instituciones, hacer un ida y vuelta, nos acercamos y bueno, colaboramos y el problema ya está resuelto. Bueno, este comedor, que bien vale decir que le da de comer a 150 familias. Una maravilla de obra, este, ¿no? Sí, sí, le dan de comer, y además tienen el merendero, de lunes a viernes, y tres veces a la semana se cocina para estas personas. Además, funciona el programa Fines, para terminar la escuela secundaria. Bueno, tiene muchísimas actividades, está en contacto permanente con las personas de la zona, de una u otra manera, resolviendo cuestiones que hacen al día a día, ¿no? Y en ese sentido fuimos convocados y, bueno, ayer por la tarde participamos, colaboramos y, bueno, así como lo hacemos con ellos, lo hacemos con diferentes instituciones. Recuerdo hace un tiempo atrás cuando nos visitaron bomberos, que también nos invitaron a su fiesta anual, y participamos y llevamos un árbol, un ceibo, un hermoso ceibo, para ser plantado en la institución, que bueno, fue muy bien recibido. Sí. Sí, justamente recordaba el tema de bomberos, ¿no es cierto? Porque estaba viendo unos videos de bomberos de distintos lugares. Pues yo tengo el orgullo, porque para mí es un orgullo tener a mi yerno y dos nietos en bomberos, así que realmente para mí es un gran orgullo. Y estaba mirando las fotos, videos de ellos de ayer justamente, y recordaba la fiesta que habíamos sido bomberos aquí en Varela, y pensaba que nos falta mucho para el Día del Bombero nuevamente. Así que bueno, si estamos convocados para ir, por supuesto que iremos, y podemos llevar algún otro arbolito para el parque tan inmenso que tienen ellos, ¿no es cierto? Sí, ahí estaremos. Cristian, ¿cómo te va? Hola, Fabián, buen día, hola Víctor, buen día a todos los oyentes en este día que está mejorando hoy. En este día. En este día. No en otro, en este, Cristian. Muy bien. Estaba muy feo. Cristian. Sí. Bueno, Cristian, le decimos a los oyentes, compañero de trabajo y además, bueno, siempre acerca información de primera mano relacionado con la antropología y con datos curiosos, con exposiciones que se realizan en Florencio Varela o en partidos aledaños, y bueno, en general son propuestas muy muy interesantes. ¿Qué nos vas a comentar hoy, Cristian? Bueno, es sobre un hallazgo científico que se hizo en Uruguay, hecho por un investigador autodidacta que hizo en Uruguay. ¿Esto cuándo fue? No tiene fecha cuándo fue, no tiene fecha la... Pero fue reciente, digamos. Fue reciente. Bien. Relativamente reciente. Bueno, contanos de qué se trató eso. Bueno, como decía, es un investigador autodidacta que en Uruguay hizo el hallazgo de 14 especies, de restos de 14 especies de animales extinguidos hace más de 10.000 años. Sí. Este señor se llama Federico López y es un investigador autodidacta. Bien. Y que después de 11 años de investigación hizo su descubrimiento en las proximidades a Montevideo, en la cuenca del río Santa Lucía, entre los departamentos de Canelones y Lavallejos. Disculpen. No, no hay problema. Bueno, ¿de qué se trata qué es lo que descubrió este señor? Bueno, entre el material que se encontró de fósiles son, por ejemplo, mandíbulas de criptodonte, que es un pariente extinguido de la mulita. Sí. Después, dientes de toxodonte, que es un animal similar al hipopótamo actual, para que tengan una idea. Y después, por último, restos de mandíbula de un animal que es parecido al camello actual, para que tengan un poco de conocimiento. Esos son entre los ejemplares que encontró él, entre las 14 especies que había hallado. Pero lo más curioso de todo esto, como objeto, así curioso que encontró él, es una especie de objeto de bueno, disculpen los oyentes que están ahí. Sí, disculpen, acá se descontroló un poco el tema, pero bueno, muy interesante lo que lo está escuchando Cristian. Como para redondear, como último, como otra pieza que se encontró fue una especie de objeto de piedra con forma de disco, que eso habría sido usado por los primeros grupos humanos que habitó ahí ese territorio, de esa zona de Uruguay. ¿Como herramientas? Sí, como objeto cultural. Ah, el disco dice... No, sí, un como... objeto de piedra con forma de disco, uh-huh. Que también dataría de la misma época, claro. Que encontró estos ejemplares, sí. Como objeto raro y curioso. Claro. Y bueno, eso más o menos lo... en síntesis, sí. Lo que trata el hallazgo. ¿Y de qué tiempo nos decías? Aproximadamente, tanto los espécimes de animales y como los objetos, como este objeto de piedra, datarían de hace más de 10.000 años. Ahora se está investigando si tenía alguna correlación entre estos objetos y las especies. ¿Y a qué profundidad aproximadamente aparecen? Vos que conocés el tema. Sí, generalmente suelen aparecer con precisión exactamente no les sabría decir bien la profundidad, pero una profundidad puede ser a más de 3 metros de profundidad. Estimativo. Sí, ¿no? Aproximadamente, por aproximación, a más de 3 metros de profundidad, o un poco más, ya puede, o ahí, digamos, a más de 3 metros de profundidad, sí. Aproximadamente, o un poco menos, un poco más, es lo que... Es la profundidad. Para que vamos a organizar esto. Sí, organizémoslo. Disculpen los oyentes por el momento este. Sí, no, suele ocurrir en radio, le pasa a los profesionales. ¿Por qué no nosotros? Hay algo que en radio dice que algunos, por ejemplo, Eduardo Aliberte dice que no hay que hacer y es tomar mate durante un programa de radio. Lo posible. Se puede complicar. Bueno, y se nos complicó un poquito con el termo y el mate, son cosas que suelen ocurrir. Pero bueno, disculpa por este momento, sí. ya está controlado el incendio. La casa está en orden. Resumiendo, Cristian, sí. Vos nos hablabas de este hallazgo en Uruguay, que remonta a una determinada era geológica, sí. Y hablaste del glictodonte. Sí, porque son entre los 14 especies que se encontraron, sí, había 3, por ejemplo, como principal. Lo que quería agregar es que aquí en el Museo Hudson se expusieron hace algunos años unos glictodontes, en realidad no los glictodontes, sino la caparazón del glictodonte, sí, sí, sí. ¿No? Uh-huh. Y tienen un tamaño interesantísimo, digamos, ¿no? Es como una mulita, pero gigante, digamos, sí. Tiene esa misma característica. Y este señor, vos decías que es autodidacta. Sí, es un investigador autodidacta. No tiene formación académica, no. Digamos. Él los encontró... todo el hallazgo hizo ahí, en las proximidades de Montevideo, en esta cuenca, en la cuenca de un río. Es algo que últimamente se está dando muchísimo, ¿no? Acá en Buenos Aires, sí, sí. Acá también ocurre. Sí. Tengo uno en casa. Tenés uno en casa. Bueno, lo reiteramos a los oyentes que este es el programa del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, que una vez finalizada la primera hora, que corresponde al Museo Histórico Provincial, propiamente dicho, donde comentamos cuestiones que tienen que ver con la institución, con las invitaciones a los diferentes eventos que aquí se realizan, también data como la que nos acaba de dar Cristian. Bueno, en la segunda hora y en la primera media hora de la segunda hora, va a estar el espacio que domingo a domingo tiene Daniel Acosta, que es artista plástico, que convoca diferentes a diferentes actores de la sociedad, en general artistas, y que bueno, tienen esta lógica de participar activamente en las actividades de la vida cultural, ¿no es cierto? Y en ese sentido, deja una estela importante en todos aquellos que de un modo u otro estamos conectados con lo artístico. Le vamos a pedir al operador que por favor nos pase un tema musical, que tenemos un desperfecto técnico que vamos a resolver y al regreso continuamos. Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, bomba guaqueña para bailar. Ericacharaco y bombo carnavalito para bailar. Quebradeño, bomba guaqueñito. Quebradeño, bomba guaqueñito. Fiesta de la quebrada, bomba guaqueña para bailar. Ericacharaco y bombo carnavalito para bailar. Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día de la Virgen. Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día de la Virgen. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morali, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Canto a tus ojos verdes de mirar dormido. ¿Qué guardas en tu cielo, morena? Morena, morena, la esperanza mía. Armonía de celo tiene tu cintura. Por eso yo te canto, morena. Morena, morena, cuando tú caminas. Te conocí muy cerca de la frontera, bajo la luna de Tartagal. Y desde entonces mi dulce dueña, eres la reina de mi orfandado. Maduro, sabroso mango, de mi Argentina sol tropical. Fruto maduro, sabroso mango, de mi Argentina sol tropical. De mi Argentina sol tropical. Con mucho amor candombe al negro José. Tiene el color de la noche sobre la piel. Dichoso es, amigo negro José. Llena de amor las miradas cuando al bailar, al bailar, el tamboril de sus ojos parece hablar. Y su camisa endiablada quiere saltar, amigo negro José. Perdóname si te digo negro José, que es el diablo, pero amigo negro José, tu futuro va conmigo negro José, yo te digo porque sé. La la la la la la la la la la la. muy arriba como para ponernos muy bien. Y estamos otra vez, seguimos aquí en el programa del Museo Guillermo Enrique Jackson, desde la biblioteca del mismo. Así que, Fabián, ¿con qué podemos seguir? Bueno, vamos a continuar con las diferentes actividades, como bien decíamos hoy, esto que tiene que ver con la invitación para el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana, en el homenaje a don Roberto, amigo entrañable de Guillermo Enrique Hugson, promotor de causas muy nobles, el escocés errante, como le decían, uh-huh. Se va a realizar aquí en nuestra institución, en el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hugson, que va a ser se van a hacer algunas reflexiones, como se hacen todos los años, con este personaje entrañable, y con todo el colorido de la Guardia Escocesa. Así que reiteramos, están todos invitados, la entrada al museo es libre y gratuita, hay un amplio estacionamiento, hay baños, hay un Zoom, está la biblioteca, está la zona del arroyo, está la casita natal donde nació y vivió su infancia Guillermo Enrique Hugson, hay un salón de exposiciones, muy importante, grande, con mucha diversidad, hay fotos de don Roberto, así que con este famoso caballo que él utilizaba, Mancha, claro. Así que desde ya están todos invitados. Recuerden que también en el museo se realiza la fiesta de la Pachamama, que es en el mes de agosto. Así es. Que ya estamos cerca también, el 4, el natalicio de Guillermo Enrique Hugson. Exacto. Domingo 4, el domingo siguiente la fiesta de la Pachamama. Luego vendrá la fiesta de la frutilla, como todos los años. Y bueno, como todos los años, muchísimas actividades que también lo posicionan el museo en un lugar donde el reconocimiento es constante, ¿no? Por todas las actividades que se realizan y por esta gran demanda que hay a nivel mundial sobre interesarse sobre temas relacionados con el medio ambiente, que es tan diverso y que desde nuestra institución siempre estamos promoviéndolo y también llevando información a las diferentes instituciones. Si nos olvidemos también que las escuelas pueden pedir fecha para venir aquí a hacer una visita guiada, charlas de energía, simplemente tienen que pedir fechas y venir sin ningún tipo de problema. Este lugar es ideal para los chicos porque es contacto con la naturaleza y el contacto con un escritor como Guillermo Enrique Jackson, ¿no es cierto?, muy importante. Sí, donde literatura y naturaleza hacen esa fusión tan maravillosa. Sí, ya lo creo. Hemos visto a personas disfrutando de un buen libro debajo de un árbol y es poética esa imagen, ¿sí? Así que desde ya están todos invitados a venir no solo a la fiesta. El museo está abierto de miércoles a domingos, incluidos feriados, a partir de las 10 de la mañana hasta las 18 horas. A todos esos contingentes que quieran soliciten una visita al museo, lo pueden hacer al teléfono que nosotros les brindamos, al 2229-497314. Hay guías que se especializan en la flora y fauna y hay guías que se especializan todo lo que tiene que ver con la reseña histórica de quién fue Guillermo Enrique Hugson, cómo era la pampa bonaerense, la bibliografía hugsoniana que es tan rica y tan amplia, así que se van a ir con un bagaje de conocimientos súper importante y motivadores y que sirven como disparadores para poder colaborar en seguir difundiendo quién fue Guillermo Enrique Hugson, que uno no deja de maravillarse con su literatura, ¿no? Tan amena. Yo estoy trazado por allá lejos y hace tiempo porque es un libro que me encanta, me apasiona y tiene esa diversidad de cuando uno lo va leyendo, encontrarse con esto de los colores, ¿no? Uno ve colores cuando puede adentrarse en su literatura, porque, bueno, por cosas tan simples como subirse a un árbol y a partir de subirse a un árbol hacer toda una historia, contar la vida de los perros que tenían en su casa, los caballos, hacer una reseña histórica sobre la etapa rosista, sobre las invasiones inglesas, los personajes que de una u otra manera se relacionaban, los personajes que llegaban a la casa, el ermitaño tan famoso, que él decía que, bueno, este ermitaño pedía comida pero no hablaba, pero se hacía entender solicitando comida. ¿Qué vas a agregar, Víctor? Sí, dos invasiones inglesas que han pasado por estos campos, ¿no es cierto? Así que ustedes pueden estar en el lugar histórico realmente donde han pasado las invasiones inglesas. Sí, han pasado cerca de acá, no precisamente justo por acá, pero estuvieron muy muy cerquita del museo. Y qué bueno que hacen a esta amalgama de conocimientos, de información, de historia, ¿no? Tan rica como la que tiene nuestro país, ¿eh? Tanta diversidad de paisajes y colores, y que la pluma esta prodigiosa de Guillermo Enrique Buxton lo ha resumido tan bien y tan en una literatura clara y sencilla, ¿no? Sin tanto aditamento, sin tanto palabra que uno tiene que recurrir permanentemente al diccionario para entender, ¿no? Sino que es una literatura muy amigable. Le vamos a pedir al operador, por favor, que nos suba un poquito el retorno porque está muy muy bajo. Gracias. Bueno, como decíamos, están todos invitados para el domingo próximo, pueden acercarse. No se van a arrepentir. El que viene vuelve siempre. Es muy interesante escuchar a los gaiteros. Cuando empiezan a danzar, realmente es una fiesta, y como tal nosotros la queremos compartir con la mayor cantidad de personas que se acerquen, porque así lo amerita, como la fiesta de la Pachamama, la fiesta de la frutilla, el natalicio como todos los 4 de agosto, que se lo recuerda a Guillermo Enrique Buxton. Y en esto de promover las energías limpias, que estén acorde al cuidado del medio ambiente, promover la forestación con árboles nativos, hay un vivero con muchísima variedad de árboles, para que todos aquellos que se acerquen puedan ver, disfrutar el vivero, comprar algún árbol y colaborar con esta cruzada que se promueve desde nuestra institución, Víctor. Sí, forestar, que es muy importante, ¿no es cierto?, porque todos estos problemas de los cambios climáticos y de las lluvias e inundaciones tienen mucho que ver con eso, ¿no? Claro, sí, bueno, ese es ya entrar en un tema, digamos, que da para invitar a un especialista, ¿no? Da para mucho más, pero bueno, bien sabido que los beneficios del árbol y esto de... vos sabés que hace poco leí algo que me sorprendió y me pareció maravilloso, que si fuera aplicable a nuestro país resolvería muchas de las cuestiones climáticas, ¿no? En la India, un sector muy amplio de la India, cuando nace un chico, cuando nace una criatura, los padres de esa criatura plantan 111 árboles. ¡Ah, qué maravilla! No sé cuál es la lógica de los 111. Claro, 111. ¿Por qué no son 112 o 110, ¿no? Claro, claro. Pero por cada niño que nace en la India se plantan 111 árboles. Interesantísimo, digamos, muy simbólico, y que sería un ejemplo a copiar, ¿sí? Seguro, seguro. Estos ejemplos valen la pena copiarlos, ¿sí? Seguro. Porque, que sí, realmente ayudan a resolver algo que está ocurriendo, que muchas veces se solapa y no se le da mayor importancia porque por ahí hay otras cuestiones a resolver más a mano, ¿no? Y en ese sentido es importante generar conciencia, y eso es lo que hacemos, generar conciencia. La importancia de de cosas elementales del día a día, como tienen que ver con no tirar este un papelito a la calle. Uno ¿seguro? Ve, muchas veces está parado en un semáforo y ve como desde un auto se baja el vidrio y se arroja una botellita de agua. Esto de cuidar mi cuerpo pero no cuidar mi planeta, que es el lugar donde se aloja mi cuerpo. Es una contradicción permanente. Yo tomo agua para sentirme mejor, pero esa botellita la deposito en la calle. Tapa cañerías y produce problemas, bueno, realmente. Entre otras cosas. Entonces, no solamente hay que limitarse a cuidarse uno, sino también cuidar nuestra casa grande. Y esto de empezar a entender que la ecología no solo se resume a cuestiones climáticas, sino que es un todo, y en ese todo estamos todos, justamente, ¿no? Así que es importante tomar conciencia sobre estos temas y llevarlo a la práctica, en el día a día. Y en la sumatoria de voluntades podemos lograr objetivos muy grandes, que tienen que ver con el beneficio de todos, Porque nos salvamos todos, no se salva nadie. Tan simple como eso. Es así, ¿sí? Bueno, ya nos queda 2 minutitos, son las 3:58 de este domingo, domingo 28 de abril. Así es, termina abril. Se va abril, comienza mayo, y bueno, en la segunda hora, en la primera media hora, está Daniela Costa con sus reportajes de todos los domingos. Y en la media hora siguiente, va a estar Ángela Mariño con Trueque y Autosuficiencia, hablando de cuestiones que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con el trueque, con la economía alternativa, con esto de que otra realidad es posible. Víctor, vos que transitaste por los caminos del trueque, pudiste ver. No, por supuesto. Y apreciar, ¿no? No, por supuesto que otra realidad existe, y bueno, y una realidad muy positiva y muy efectiva, ¿no es cierto? Sí, que bueno, en épocas de crisis económica y demás, muy bienvenido, ¿no? Sí. Este paradigma de que no solamente lo que uno puede observar en el día a día es lo único que hay, digamos. Claro. Hay gente que moviliza otras soluciones a una realidad común a todos. Seguro. Así que, bueno, le queremos agradecer a todos los oyentes por escucharnos. Como les decía, en la segunda hora, después de la pausa de la radio, comienza Daniela Costa con sus entrevistas en Sostierra, en el Museo Uxon, y en la última media hora continúa Ángela Mariño con Trueque y Autosuficiencia. Les queremos agradecer a todos, muchísimas gracias, hasta el próximo domingo. Gracias, hasta el próximo domingo. Autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar. En internet, la primera radio argentina. Estudie Coaching Organizacional, la carrera del futuro. La Escuela de Liderazgo y Coaching del DPO Consulting le ofrece una formación profesional con aval internacional, 12 meses de duración. Informes en www.dpoconsulting.com o telefónicamente al 4954-8581. Si tengo asa, retiro o véu e faz chover sobre o nosso amor. Poesías y algo más, con la conducción de María Elena Sancho, todos los sábados a las 20 horas por www.arinfo.com.ar. Un beso molhado de luz, céu en nuestro amor. Ellos y los otros, la Beatlemanía total. Un recorrido por el movimiento musical más revolucionario de todos los tiempos. Los Beatles, sus canciones como grupo y como solistas, y los covers grabados en todo el mundo y en todos los idiomas. Casi 50 años de una historia sin fin. Ellos y los otros. La Beatlemanía total. Los sábados a las 16 horas por arinfo.com.ar. Todos los sábados de 15 a 16 te invito a escuchar Bragatísimo, con la conducción de Elsa Bragato junto a Carlos Pierre, para hablar de televisión, cine y teatro y escuchar muy buena música aquí por arinfo.com.ar. ¿Qué le pasa al perro? Si querés ver a tu perro feliz y bien alimentado, Delivery Comida para Mascotas te ofrece un alimento balanceado premium para perros. Solicita una muestra gratis entrando a www.deliverycomidaparamascotas.com. Quiero escribir una canción a tus cabellos. Los sábados, de 17 a 20 horas, Nostalgia Producciones y José Luis Buil les invitan a escuchar el Sandro Show Especial, el pionero de los programas radiales en todo el mundo, dedicado a un ídolo sin igual, Sandro. Sus canciones, conciertos, películas, reportajes, programas de TV y todo lo concerniente a su increíble y espectacular carrera artística. El Sandro Show Especial. Sábados a las 17 horas por arinfo.com.ar. Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar. ESBA, Escuela Superior Brigadier Alvarado, educando para el futuro. Nivel inicial, jardín, salas, EGB primario. Nivel secundario, bachillerato nacional con orientación en informática. Bachillerato para adultos con orientación en computación. Carreras terciarias. Murguiondo 4645. Teléfono 4604-0202 o 4605-2206. www.esvalugano.edu.ar. Sintonía Educar. Todos los sábados, de 9 a 10, difundiendo cultura y educación. La Voz del Líbano. Todos los sábados, de 14 a 15 horas. Programa patrocinado por el Consejo Nacional Unión Cultural Argentino-Libanesa, ONG miembro de la Unión Libanesa Cultural Mundial, que representa a los libaneses emigrados y a sus descendientes, reconocida por el gobierno libanés bajo el número 363 del 13 de diciembre de 1973 y auspiciado por la Federación Argentina de Colectividades. Las noticias son rollos de tinta en los diarios, pero tiros de papel en la calle. Los sábados de 10 a 13, ríos de tinta. Un dique a la información para que no te lleve la corriente. Vení a sorprenderte con un cine nuevo. Del 10 al 21 de abril, vení al Bafisi, el festival de cine independiente más importante de Latinoamérica. Sacá tus entradas desde el martes 2 en buenosaires.gov.ar/festivales o personalmente en las boleterías del Villas Recoleta Mall y la Casa de la Cultura. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Todos los sábados de 15 a 16 te invito a escuchar arinfo.com.ar con la conducción de Elsa Bragato junto a Carlos Pierre para hablar de televisión, cine y teatro y escuchar muy buena música aquí por arinfo.com.ar. ¿Qué le pasa al perro? Si querés ver a tu perro feliz y bien alimentado, Delivery Comida para Mascotas te ofrece un alimento balanceado premium para perros. Solicita una muestra gratis entrando a www.deliverycomidaparamascotas.com. Se duerman las flores, recostándose en sus tallos, qué pena vendrá mi pena si tú no estás a mi lado. Qué pena tendrá mi pena si tú no estás a mi lado. Que ya tendrán las flores al ir cayendo la tarde. Si no te ven en mi brazo. Hola, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Hola, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, sí, hay que ver si en Arifo nos escuchan. Bueno, estamos en conferencia, señor. Sí, ahora está saliendo vos, hay que ver ahora, no sé, tengo cuatro, no sé cómo estamos saliendo, qué lindo, qué desastre divino. Qué tonto, porque ni siquiera sé si estamos en el aire o no. No sé, yo hasta recién estoy escuchando la radio, pero... Sí, ahora no. No, ahora no. Ahora se escucha, ahora sí se oye despacito. A ver, espera un segundo. Yo estoy acá. ¿Sabés qué necesito, Jorge? Sí. ¿Cómo hago para... no estoy pudiendo ver los mensajes. Mira, a mí pasa eso mismo, sí. O sea, no puedo. Acá me escribe el chico. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué ¿Nuestros mensajes? O... Claro, los mensajes de SMS. O sea, que se me achique la pantalla, no lo logro. O sea, en este momento estás viendo las tres comunicaciones. Yo en mi pantalla tengo tres comunicaciones: la tuya, la mía y la de Info. Y en una pantalla pequeña. Y después tengo los mensajes, pero no sé cómo es esta sexy. ¿Qué tal si haces clic? No tienes ninguna cantidad de mensajes que te muestre. Sí, pero es que no me los muestra. Necesito la pantalla más chica. ¿Qué pantalla estás viendo en este momento? Y estoy viendo a Arinfo, estoy viendo a vos y veo la pantalla entera y necesito la pantalla chica para poder oír los mensajes. Y no, sí. No puedo ver mensajes. Entonces es clic a la derecha de tu pantalla, a la derecha arriba. Y va a haber siempre un círculo con la cantidad de mensajes que te van llegando. El arroyo de mi sangre te está buscando. Espera, voy a llamar por teléfono que es más fácil. Ya. La noche ya cansó, camino de la eternidad, y batiendo tus alas te fuiste al azul, tranochado señor de chanchar. Y batiendo tus alas te fuiste al azul, tranochado señor de chanchar. Por los reinos inmensos del sol, abundando paisaje de luz, y en la tierra tu voz va a dejar la historia de un canto que ayer nos unió. Y en la tierra tu voz va a dejar la historia de un canto que ayer nos unió. Chale, ¿cómo fue tu voz?